como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 26, vigésimo sexto año de la vida de Jesús. Vida de combate del corazón de Jesús. El hombre no puede recobrar sus derechos al cielo sino obteniendo una gloriosa victoria ante sus pasiones. Representaos a Jesucristo como a un caudillo valeroso que nos enseña a pelear y nos invita a seguirle diciéndonos: al que triunfe le daré un maná escondido y un nombre nuevo. Vincenti davos mana ascondituum et nomen novum. Decirle de todo corazón: Señor, os seguiré a cualquier parte donde fuereis. Jesús triunfa del mundo, del demonio y de las pruebas a que su Padre le somete. Jesús triunfa del mundo. La vida del hombre sobre la tierra es, dice Job, una continua pelea. Milicia es vita hominis super terram. Milicia es la vida de los hombres sobre la tierra. Dura necesidad, pero Jesús ha querido dulcificarla, enseñándonos a sacar provecho de ella. Todos estamos como en un campo de batalla, donde ha de haber cada día combates y victorias. El primer enemigo que se presenta en él es el mundo. El mundo con los errores y los engaños de que se sirve para extraviarnos y seducirnos, con los terrores y amenazas que emplea para detenernos en el camino de la virtud, con el cebo de falsos placeres con que nos brinda para llevarnos por el camino de la perdición. Porque tales son, según San Agustín, las tres armas con que el mundo nos acomete para perdernos: engaños, amenazas y placeres. El mundo, condenado tan expresamente por Jesucristo, no dejó de esgrimir contra él esas armas suyas, pero el Salvador divino se burló de él y lo venció también por nosotros. Así nos lo dice él mismo: tened confianza, yo he vencido al mundo. Confidite, ego vici mundum. Pero ¿cómo nos libraremos nosotros de los lazos de ese enemigo tan temible? Jesús nos lo enseña, oponiendo a los errores del mundo su verdad eterna, destruyendo los efectos de sus amenazas con la perspectiva de males infinitamente más terribles reservados a los cobardes y de la gloria prometida al vencedor, disipando en fin los encantos de sus halagos, palabras, haciendo ver su vanidad, señalando al alma fiel la fuente de la verdadera dicha. ¿Has aprendido tú a hacer uso de las armas que el divino Salvador ha puesto en tus manos? El caudillo celestial desde el sagrario te anima a la pelea. Ve a adquirir fuerzas al pie de los altares. Otro enemigo se presenta. Ese enemigo es el demonio. ¿Se atreverá a acometer a Jesucristo? ¿Le permitirá este divino Señor que se aproxime a su sagratísima persona? ¿Se humillará hasta el exceso de querer someterse a la tentación? Oh bondad infinita de mi Redentor Jesús, para consolar a sus siervos expuestos a penosos, importunos y humillantes ataques quiso ser tentado. Quiso ser también para enseñar con su ejemplo la conducta que deben seguir aquellos en las tentaciones. Quiso serlo, en fin, para animar a sus hijos, para santificar sus tentaciones y merecerles la gracia de salir victoriosos de la pelea. Con este objeto fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. A este fin, permitió que el demonio le llevase al pináculo del templo de la cima de la montaña. Las armas de que se valió Satanás contra Jesucristo fueron sensualidad, vana presunción y ambición. Quedó vencido el diablo retirándose por algún tiempo, pero no debió contentarse con este ensayo, supuesto que San Pablo nos asegura que nuestro pontífice santo, compadeciéndose de nuestras miserias, fue tentado de todas maneras para servirnos de ejemplo, aunque sin pecado alguno de su parte. Consolaos, almas fieles, Jesucristo fue tentado de todas maneras. Tened valor, almas débiles y pusilánimes. Dios no permitirá que seáis tentados más allá de lo que pueden resistir vuestras fuerzas. Y vosotros, generosos atletas de Jesucristo, regocijaos. Bienaventurado, dice el apóstol Santiago, aquel que me sufre la tentación, porque después que fuere así probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Tened, dice en otra parte, por objeto de sumo gozo el caer en varias tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe ejercita la paciencia y que la paciencia perfecciona la obra, para que vengáis a ser perfectos y cabales, sin faltar en cosa alguna. El soldado valiente no se cree afortunado cuando puede distinguirse en el servicio de su rey. ¿Cuántas personas se afligen de aquello mismo que constituye su mérito, las conserva en la humildad, mantiene su fervor, excita su vigilancia y prepara su corona? Jesús triunfa de las pruebas a que se sometió. Hay otro género de tentaciones más penosas y son las que vienen inmediatamente de Dios, es decir, las pruebas a que expone la fidelidad de sus siervos. La vida de los santos nos presenta de ello innumerables ejemplos, pues debían guardar semejanza con su cabeza. De todos los tormentos que padeció el corazón de Jesús, fue el más cruel aquel aparente desamparo de su Padre, que le arrancó en la cruz aquella sentida y amorosa queja: Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? También entre todas las penas que suelen padecer las almas justas, la más sensible para ellas es la de creerse rechazadas y abandonadas de Dios, enemigas suyas y objeto de su aborrecimiento. Mas también en esa tribulación les ofrece el corazón de Jesús un modo de paciencia y motivo de confianza. Después de haber pedido el Salvador a su Padre que pasara de él el cáliz de la pasión, añadió al punto: pero cúmplase tu voluntad y no la mía. En este ejemplo hallarán las almas piadosas el valor que hubieren menester para sobrellevar tan terrible padecimiento. La devoción a ese corazón cerrado endulzará sus penas y les abrirá un asilo seguro contra la indignación divina. Esto mi indomum refugi. Bienaventuradas las almas que Dios juzga dignas de semejantes pruebas, si ellas se mantienen fieles. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi Padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón

Yo soy camino inviolable, verdad infalible, vida interminable. Yo soy camino muy recto, verdad suprema, vida verdadera, vida bienaventurada y vida increada. Si permanecieres en mi vida, conocerás la verdad, y la verdad te librará y conseguirás la vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres conocer la verdad, créeme a mí. Si quieres ser perfecto, vende todas las cosas. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Si quieres poseer la vida bienaventurada, desprecia la presente. Si quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en el mundo. Si quieres reinar conmigo, lleva la cruz conmigo, porque sólo los siervos de la cruz hallan el camino de la bienaventuranza y de la luz verdadera. Señor Jesús, puesto que el camino que habéis seguido es estrecho y despreciado del mundo, concededme la gracia que yo os imite en despreciar el mundo. Pues no es mayor el siervo que su señor, ni el discípulo es superior al maestro. Ejercítese vuestro siervo en vuestra vida, pues en ella está mi salud y la verdadera santidad. Cuanto fuera de ella oigo o leo, no me recrea ni satisface plenamente. Hijo, puesto que sabes y has leído todo esto, bienaventurado serás si lo cumplieres. El que ha recibido mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama, y yo le amaré y me manifestaré a él, y le haré sentar a mi lado en el reino de mi Padre. Señor Jesús, como lo dijisteis y prometisteis, así se haga, y merezca yo alcanzarlo. De vuestra mano recibí la cruz, yo la llevaré hasta la muerte, tal como vos me la pusisteis. Verdaderamente la vida del buen religioso es cruz, pero cruz que guía al paraíso. Ya se ha comenzado, no es lícito volver atrás ni conveniente abandonarla. Ea pues, hermanos, vamos juntos, Jesús estará con nosotros. Por Jesús tomamos esta cruz, por Jesús perseveremos en ella. Él, que es nuestro capitán y nuestro ejemplo, será nuestro ayudador. He aquí a nuestro Rey que va delante de nosotros y peleará por nosotros. Sigámosle varonilmente, nadie tema los peligros, estemos preparados a morir con ánimo en la batalla y no afrentemos nuestra gloria huyendo de la cruz.